No alcanza para la renta, mucho menos para viajar. La comida en nuestra mesa es poquita, pero es exquisita y real. No hay en la casa cortinas, ni joyas en el cajón. Pero tengo la fortuna, porque como tú no hay ninguna, me llenas los bolsillos del corazón. No hacen falta monedas brillantes, carro de lujo ni chamarras de piel elegantes, perfumes importados ni un buen reloj. Tus besos pagan mejor. No hacen cortinas, ni joyas en el cajón. Pero tengo la fortuna, porque como tú no hay ninguna, me llenas los bolsillos del corazón.